El problema es que tú puedes producir todas las colonias que tú quieras, pero si tú las llevas al sitio donde se murieron y los factores que mataron a las otras siguen perdurando, se va a morir lo que tú coloques. Entonces lo que estamos tratando de explorar nosotros con el trabajo de genética que están haciendo ellos es, bueno, hay unos sitios donde están, hay una gran cantidad de sedimentos y las colonias están adaptadas. Yo podría llevarlas a otros sitios donde las colonias de la misma especie murieron y sembrarlas, y como ya resisten acá, probablemente resistan más acá. Entonces se puede hacer un repoblamiento con poblaciones más resistentes. Pero eso solo se puede hacer después de que contestemos la pregunta de si hay diferencias genéticas en las poblaciones de los sitios que están más afectados.